Muchas gracias, Lourdes. Efectivamente, la noticia más destacada, por cierto, ha sido la información que se ha generado en el departamento del Beni. Al promediar las 4 de la tarde con 15 minutos, un grupo de policías sorprendió en una vivienda de Magdalena al súbdito peruano Martín Belaunde. Tenemos el informe con nuestro compañero de trabajo, Jorge Ceballos, Óscar Ceballos, directamente desde Magdalena, para darnos detalles de lo que ha ocurrido. Óscar, buenas tardes, el país te escucha. Muy buenas tardes para Herbol y Bolivia en Contacto, informarle de la ciudad de Magdalena, decirle que el ciudadano Martín Belaunde ha sido recapturado acá a partir a las 16:30 y ha sido trasladado a la ciudad de Trinidad por vía terrestre, porque las inclemencias del tiempo no permiten la visibilidad de una aeronave aérea para que llegue a nuestra ciudad por el aeropuerto. Y decirle también, informarle a la ciudadanía que aquí el operativo que se ha realizado en la ciudad de Magdalena ha sido en un lugar céntrico al frente del mercado central, donde los ciudadanos acceden a comprar su artículo de la canasta familiar, y donde hay gente que nada que ver en este asunto que se ha visto involucrada, y donde ahorita están privados de libertad, donde la ciudadanía de Magdalena se está reuniendo, está aglomerándose, porque no quieren que estos ciudadanos que eran transeúntes libremente en la calle, y se dio el ingreso del operativo, y fueron capturados, fueron tomados como ciudadanos que se hipotéticamente se habían involucrado, y donde los padres, familia, las madres están pidiendo su liberación, ¿no? Donde los ciudadanos están pidiendo que estos jóvenes que estaban por ahí se los liberen, ¿no? Y donde no hay una respuesta sobre el encargado, nadie da una respuesta satisfactoria, simplemente nos dicen que están bien y que nadie lo ha tocado, pero sabemos que hay movilidades aquí paradas que están ya con destino a la ciudad de Trinidad, ¿no? Para trasladarse y dejar. Entonces se supone que se va a subir a la gente que estaba ayudando a ciudadanos peruanos, y de paso a esa gente que nada que ver en este asunto sobre este ciudadano peruano, ¿no? Y esto es lo que ha quedado de sus obras. Martín Belaunde ha sido trasladado por tierra a las 6 de la tarde a la ciudad de Magdalena. Suponemos que en 7 horas estará en la ciudad de Trinidad. Muchas gracias a nuestro compañero Oscar, directamente desde Magdalena. Y nos trasladamos hasta la ciudad de Trinidad con Edwin Muller. Adelante, Edwin. Martín Belaunde ha sido detenido alrededor de las 4 de la tarde. Operativo en el que participaron el ejército y la policía con alrededor de 50 efectivos de inteligencia. Fue detenido en un domicilio ubicado frente al mercado en Magdalena. El domicilio antes era del señor Alcides Rivera, ahora es un comercio. Estuvo detenido en la policía de Magdalena durante bastante tiempo, alrededor de hora y media. Y luego, hace aproximadamente 15 minutos atrás, es trasladado hasta Trinidad en 4 vagonetas. Martín Belaunde viste totalmente de negro. Es la información que les podemos brindar. La información desde la red Benipando para Bolivia en Contacto. Muchas gracias a nuestro compañero Edwin Muller. Y redondeamos este informe. ¿Cuál es la versión del gobierno sobre la captura de Martín Belaunde? Edwin Andrade. Buenas tardes, país. El empresario peruano Martín Belaunde fue capturado hoy en la población de Magdalena, en el departamento del Beni, cerca de la frontera con el Brasil, aproximadamente a las 16 horas, según ha revelado el ministro de gobierno, Carlos Romero, quien ha señalado que se ha desplegado un operativo importante de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General para los efectos legales. Sin embargo, no se conoce aún en qué momento va a ser presentado este empresario peruano en nuestro país, en la ciudad, o en el Ministerio de Gobierno, según dice Romero. Claro, evidentemente que un operativo policial en la ciudad de Magdalena, provincia de Itenes, del departamento del Beni, aproximadamente a las 4 de la tarde, ha permitido la aprehensión del súbdito ciudadano peruano Martín Belaúnde Locio. Este operativo policial, que ha sido debidamente respaldado por las Fuerzas Armadas, que han desarrollado un movimiento estratégico perimetral externo. El ministro también ha señalado que el empresario privado no tiene ningún tipo de heridas y menos rasguños, y por el contrario, más bien se encuentra en completo buen estado de salud. Entre tanto, la audiencia cautelar del doctor Jorge Balda, abogado del empresario Martín Belaúnde, se suspendió sin fecha y hora por la descompensación de Carmen Arista Morales. Según Morales, dijo que su cliente fue objeto de presiones por parte de funcionarios de represiones del gobierno, que deberán responder en su momento por estos hechos, y que la noticia de la captura de Belaúnde revelará detalles de lo que pasó, aunque es su derecho, dijo, de guardar silencio, ha señalado el abogado Morales. Estamos en una defensa a ciegas, estamos frente a casos de tortura denunciados. El joven Yesid Flores, asistente legal del doctor Balda, fue aprehendido el día lunes, torturado, está interno en una clínica, y ayer sus padres han denunciado las torturas con lesiones del IRIFES, y no son inventos ni nada. Lo que estamos haciendo acá parece es copiar las prácticas de los cobradores del narcotráfico, ¿no? Finalmente, Giovanna Ocampo, entre tanto que es familiar de Juliano Arista, dice que Belaúnde padecía de una enfermedad del estómago, espalda, y era muy delicado de salud. Están esperando ahora que Belaúnde pueda revelar todo lo que ha acontecido, en virtud de que se ha hecho mucho daño a su familia, particularmente quienes en este momento están recluidos, han sido recluidos en este caso por el juez en el penal de San Pedro. Eso es lo que decía a propósito Giovanna Ocampo. Duda, pidiendo que Martín se entregue, y nuestra desesperación era real, porque él, me imagino que él va a decir su verdad, y solamente eso estamos esperando. Ahora, ¿cuánto daño les ha causado esto? Ese daño es irreparable, o sea, ¿qué podemos decir? ¿Apareció y nosotros estamos bien? No, porque la orden que ha dado la jueza para mi hermano y mi cuñada, me imagino que va a seguir. Para eso nosotros vamos a apelar, vamos a ver si se puede cambiar algunas cosas. Pero... Eddie Andrés de Valdés, Bolivia, en contacto. 6 de la tarde con 14 minutos.